Hoy vamos a ver un tema muy relacionado, siguiendo nuestra larga serie del Sermón del Monte, respecto a algo muy importante en nuestra vida, ¿no? La prédica de hoy se titula, y siguiendo la subserie, ¿no?, de la vida que desea el Padre de sus hijos. Esta es la séptima enseñanza de esta subserie. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque aquí estamos. Mira nuestros corazones, Padre. Aquí estamos, Señor, y queremos, en nuestro anhelo, que tu voluntad se haga en nuestras vidas y en nuestras familias, Padre. Ayúdanos, Señor, porque de nosotros nomás sale debilidad y sale maldad, pero de ti, Señor, emana la vida, emana todo lo bueno, Padre, y nos aferramos a eso bueno, a tus promesas y a tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer, como siempre, un pequeño repaso de lo que vimos la última enseñanza, ¿no? Porque, como siempre dice el pastor Carlos Olivares, pues repite y algún día se nos va quedando, ¿no?, en nuestras cabezas. El capítulo 5 de Mateo dijimos que terminaba en un mandamiento que tiene que ver con nuestro proceso de santificación. Y el versículo 48 del capítulo 5 dice: pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Esto habla de nuestro proceso de santificación a los hijos, a los que son ya hechos santos en la sangre de Jesucristo, ¿no? Pero vivimos este proceso a lo largo de nuestra vida. El que cree en la palabra de Dios, en sus promesas, póngale un igual o similar, ¿no? Creer en la palabra de Dios, creer en la Biblia, en sus promesas. Yo, usted, el cristiano, el que sigue los pasos del Maestro, el Curios, el Señor, nuestro Señor Jesús. Entonces, nos debemos a esta vida de perfeccionar ese varón, esa mujer, perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra, ¿no?, en Efesios 4:13. Esa palabra, mis hermanos, es muy verdadera, tan verdadera que está en la Biblia. Debemos de ser perfectos. Esa plenitud que dice en Efesios 4:13, la plenitud de Cristo. Ay, llegar a la plenitud de Cristo. Pues, ¿cómo? ¿Yo quién soy? La plenitud, en la palabra griega, en el original griego, es la palabra pleroma. Que significa estar terminados. O sea, alguien nos termina, nos va terminando. Estar llenos, llenados. Y claro, estar completos. Y esto nos vuelve a llevar a la palabra perfectos de Mateo 5:48, que es esta palabra en griego, fíjense, teleiros. Ya lo habíamos visto la anterior, ¿no? Teleiros. Significa, esta palabra, perfecto, significa de vuelta, lo mismo, fíjense, que la palabra pleroma, completos. Pero aquí lo empieza a desarrollar, y lo vimos en la clase anterior, de decir, esta palabra completos habla de diversas aplicaciones en mi vida. Y eso es lo importante. Y habíamos mencionado tres aspectos principales de estar completos. El primero, habíamos hablado del carácter mental y moral. El segundo, habíamos hablado del crecimiento espiritual. Y el tercero, habíamos hablado del trabajo. Carácter mental y moral, crecimiento espiritual, y el tercero, el trabajo. Y vimos cómo eso embona, se cuadra, ¿no?, esta explicación con la palabra completos, con la enseñanza completa del capítulo 6, valga la redundancia. Y en el capítulo 6 vimos que eran tres principales enseñanzas. La primera enseñanza acerca de dar a los necesitados, que tiene que ver con el punto 1 del carácter moral, mental, que debemos tener los hijos de Dios. La segunda enseñanza que vamos a ver hoy habla de la enseñanza acerca de la oración y el ayuno. ¿Qué tiene que ver con qué? con nuestro crecimiento espiritual. El punto número 2 de ser completos, ¿vio? Y el punto número 3 de la enseñanza de todo el capítulo de Mateo 6, habíamos dicho que era la enseñanza acerca del dinero y las posesiones, que en algunas iglesias ocupa casi todo, ¿verdad? Pero veremos que es el punto 3, el trabajo de la palabra, ¿no? Teleiros, de ser completos en todos los aspectos de nuestra vida. Y en estas tres ya habíamos visto la primera, ¿no? Que la primera enseñanza acerca de ayudar a los necesitados, que vimos la semana pasada, el Señor Jesús, ¿qué nos decía? Que lo importante no eran tanto las buenas obras en sí, sino las motivaciones de hacer esa buena obra. Que no hagamos buenas obras tocando la trompeta delante de los hombres, como hacen los hipócritas, dice la palabra. Esa motivación recibe solo los aplausos de los hombres, pero no de Dios. Porque la causa de hacer el bien, aquí cuando recibo los aplausos tocando trompeta, ¿cuál es la causa? Sino más bien mi propia vanagloria. Mi honra, siendo más importante que la honra de Dios. ¿Se fijan lo grave de este asunto? Por eso la palabra de Dios siempre nos desnuda, nos deja sin palabras, ¿verdad? Nos evita muchos errores, muchas lágrimas, muchos dolores. Porque el Señor es bueno, quiere que nos vaya bien, Él nos quiere bendecir. Entonces, ya viéndolo de esta manera, qué tremendo y qué terrible, ¿no? Por eso el Señor le dice hipócritas a esa gente, hipócritas. La palabra aquí, cuando yo hablo de más honra para mí que para Dios, la palabra honra deriva del hebreo kavod, habíamos visto también esto, que indica gloria. Y la palabra gloria significa felicidad plena y verdadera del hombre. Aquí el hombre o la mujer, claro, ¿no? Que también tiene una idea, que el que se goza en la intimidad de Dios obtiene esa plena felicidad, esa plena y completa y verdadera felicidad. Entonces aquí me debo de preguntar, usted se debe de preguntar, ¿cuándo soy plena y verdaderamente feliz? Recuerde esos momentos de plena y verdadera felicidad. Por ejemplo, podemos decir cuando nos casamos. ¿Eh? Algunos, ay, cuando me fue a la luna de miel. Otros, cuando se divorciaron. Y sí, otro día estaba con un hermano que es ministro, y estábamos comiendo y me decía, ¿no? Me hablaba de su divorcio. Fue tremendo, ¿no? Todo lo que él vivió. Y sí, pero después de que él hizo lo correcto, la voluntad de Dios, en todo ese proceso tan doloroso, él sintió gozo inmediato. Porque no es tanto las cosas malas o buenas que hacemos, vuelvo a decir eso, sino si hago o no la voluntad de Dios. Eso es todo. Entonces, ¿cuándo soy plena y verdaderamente feliz, mi hermano? ¿Cuándo usted es plenamente feliz? Recuérdelo. ¿Cuando yo recibo honra y gloria o cuando Dios se lleva toda la honra y la gloria? Sabemos de que de Dios es toda la honra y toda la gloria, porque Él es el dador, el que nos da todo lo bueno, todas las bendiciones de esta vida, la vida misma, nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, viene de Dios. A Dios entonces le plació, le gustó bendecirnos y abrirnos la puerta de la gracia eterna por medio de su Hijo amado Jesucristo. Esto es algo que no podemos dejar de repetir. Cuando perdemos de vista qué es el Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestras vidas empiezan a desviarse del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Y por eso es tan dañino, por eso causa tanto daño y dolor y dificultades a nosotros el estar desviados. Y por eso Dios no quiere que estemos así. De cualquier situación de que Él nos rescató o nos rescata, ¿cómo salimos más que vencedores, como dice la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo podemos salir? Dándole primero toda la gloria y la honra, sin importar qué situación, en la enfermedad, en la aflicción, en la dificultad, en la pobreza. Claro, también en la abundancia, porque la mayoría de las veces en la abundancia uno deja de ser un poco cristiano, se olvida de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo nada que pedirle, ya tengo todo, ya me dio todo. Es cuando más debe pedir. De estar en la intimidad con Él, cuando más. Acuérdese, hermanos, y no terminemos como muchos robándole la honra y la gloria a Dios. Qué tremendo eso, ¿no? Porque a esos que le roban la honra y gloria de Dios, ¿cómo los llamó Jesús? Hipócritas, hipócritas. Vimos esto y era la gente en el griego, el original hipócrita era el actor de teatro, o ahora podemos decir el actor de cine, alguien que se personifica a otro que no es, ¿recuerdan? O sea, un impostor es la palabra corta, ¿no? Que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud o una opinión que no tiene, como los actores de cine o de teatro, ¿vieron? Sin degraviarlo, ¿no? Ellos están trabajando, ¿no? Pero simbólicamente, ¿no? ¿Qué están fingiendo el que da a los pobres queriendo aplausos de la gente? ¿Qué está fingiendo, mi hermano? Ser generoso, está fingiendo ser compasivo, está fingiendo ser bondadoso, está fingiendo ser caritativo. Todas estas son características del carácter de Dios. Está entonces él fingiendo ser como Dios, tener el carácter de Dios. Esto no es más que un impostor. Por eso el Señor con amor le dice: hipócritas, cambia la forma de ser, así no debe de ser. Y volvamos a recordar que les dice a los hipócritas por excelencia, los que son los fariseos y escribas, que no van a entrar al reino de los cielos. Ese es el tema, mi hermano. Aquí está la cuestión: ser o no ser, como diría Shakespeare, ¿no? Ser o no ser de parte de la familia de Dios. Esa es la cuestión. Más allá de la situación difícil o fácil que está usted viviendo ahora en su vida y en su familia. Ser o no ser del reino de Dios. Y a los que siguen sus pasos, les dice, nos dice, perdón. Les dice, porque son a los que siguen en los pasos de los fariseos, que son hipócritas, tampoco entrarán al reino de Dios. Aún los llama en Mateo 23 dos veces más hijos del infierno que esos fariseos. Hay algunos que así son, fíjense, teniendo las verdades de Dios, las rechazan, no las entienden. Por eso mi deber moral de hermano, de amor, de volver a recalcar sobre esto, mis hermanos. No es tanto la buena o la mala obra, sino la motivación por la cual la hago. Debemos de tener una motivación genuina, verdadera, dándole la honra y gloria, todo a Dios. Amén. Las enseñanzas de Jesús por eso son tremendas. Son porque son verdad. No nos dejan como veníamos. A veces nos sacuden bastante, ¿verdad? Como la primera vez que lo vimos, o sea, que lo conocimos, vamos a llamarlo así. Pero todo eso es por amor, para nuestro bien. Por eso no hay que tomarlas a la ligera. Cuando Jesús habla, es para que nosotros escuchemos y escuchemos de verdad. Ay, ¿cómo cree, hermano? Podrá decir alguno. ¿Cómo cree, hermano, que lo tome yo a la ligera? Si está en la Biblia. Bueno, tomarlo a la ligera significa escuchar la enseñanza y no hacerle caso. Y el que peca con conocimiento, mi hermano, mi hermana, el que peca con conocimiento tiene más culpa, dice la palabra. ¿En dónde? Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Si yo sé lo que debo de hacer, hay que hacer el bien, pero ahora tenemos mayor conocimiento, mi hermano, mi hermana. Tenemos el conocimiento de que no solo es hacer buenas obras, sino pasaría a ser un simple religioso de la tradicional, sino de hacerlo con las motivaciones correctas, que mi vida ilumine y dé gloria, que yo sea sal y luz, había dicho, ¿no?, en Mateo 5, en donde yo quiera que vaya, y digan, ¿por qué esa persona es diferente? ¿Por qué no le devolvió el insulto? ¿Por qué le dio la otra mejilla? ¿Por qué le pidió un favor y le dio dos favores? ¿Por qué no lo volvió a agredir? ¿Por qué? ¿Por qué no insulta? ¿Por qué no es borracho? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces cuando digan, no, porque él es cristiano. Yo soy cristiano. Entonces ahí se forma, wow, ellos son diferentes. Porque son hijos de Dios. Nosotros ya sabemos qué es lo que debemos de hacer. Por conciencia, por palabra de Dios, la Biblia. Por prédica, como hoy. Otra vez, debemos de ver y hacerlo saber a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra motivación en todo lo que hacemos? Démosle la honra y la gloria siempre, siempre a Dios. Amén. Y con esta motivación correcta, ya puedo acercarme a Dios. ¿Vieron que todo tiene un orden? Con esta motivación, ya sabiendo esto, mi hermano, podemos acercarnos a Dios, al trono de su gracia, con confianza, como dice el Salmo. La segunda enseñanza principal de estas tres del capítulo 6 de Mateo es enseñanza acerca de la oración y el ayuno. Y tenía que ver con nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer y madurar espiritualmente? Amén. Todos, ¿verdad? Todos queremos seguir creciendo espiritualmente. Mateo 6:5. Lo voy a leer 6:5 y 6:6. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice la palabra de Dios: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Se lee claramente, mi hermano, que vuelve a hacer énfasis en las verdaderas motivaciones de nuestro corazón. El Señor siempre ve nuestro corazón, siempre le interesa nuestro corazón. La oración es acercarse al Padre Celestial para hablarle, entablar una conversación. ¿Y cómo de hacerlo de una manera hipócrita? Muchos dirán, pues no, yo lloro todos los días, apenas me despierto y lloro. Pero ¿cómo me presento ante Dios? No estoy hablando de presencia física, no, ni modo que apenas en pijama así con el pelo todo así, no, ay, me baño, me peino y ya me pongo. No, eso sería religioso, eso sería fariseico, vamos a llamarlo así. Pero más sin embargo, ¿cómo está mi corazón cuando me presento ante Él? Él ve mi corazón, Él se ríe seguramente de mi pelo y de mi pijama, ¿no?, de patitos. Pero Él por ahí se ríe de eso. Pero es claro, nuestro Dios es muy tiene mucho humor. El humor, lo bueno, ¿de dónde viene? De Dios. No es un Dios, ¡ay, mi hijo mal! No, Él es muy gracioso. A mí me lo enseñó por medio cuando estuve 2 años sirviendo junto con este Leito, ¿no? O sea, es imposible no estar todo el tiempo riéndose, porque Él todo el tiempo lo lleva a la risa, ¿no? O sea, y yo dije, primero yo estaba, ¡ay, qué onda este hermano! ¡Ay, quién le va a creer hacer caso si todo el tiempo está haciendo chistes! ¡Ay! ¡Ay! Casi hago. Pero después ya poco a poco vi que no, él estaba bien, yo estaba mal. Yo estaba, ay, muy fariseico. Pero sí, cuando nos presentamos ante Dios, cuando usted está orando en la intimidad, cuando usted se acerca al Padre para decirle, oye, papá, padre, Abba, padre, mira, tengo este tema, Señor, esto y lo otro, ¿no? Entonces, cuando uno se presenta en una manera sincera, pero se tiene que empezar a arreglar su corazón, no su exterior. Y eso vamos a hablar hoy. La oración dijimos que era acercarse a Dios, ¿no? Entonces, antes de orar al Señor, debemos de entrar en esa intimidad de saber que Él está viendo nuestro corazón y por ende nuestros pensamientos y anhelos. Nada podemos ocultarle al Señor, por lo que debemos de primeramente honrarle con un corazón humillado, que se sabe pecador, que confiesa su mal y que busca su misericordia. No la de un corazón hipócrita que se siente justo y más bien busca la misericordia de Dios primeramente, busca el poder de bendición de Dios primeramente antes que buscar la misericordia de Dios. Debemos de encontrarnos primero con el Dios misericordioso. No es el dame, dame, dame, dame, la metralla de dame, dame, dame, dame, dame. Sí, siempre digo que Dios me dio a estos dos hijos chiquitos porque siempre, siempre veo en ellos nuestros errores, ¿vieron? Espiritualmente, ¿no? Los veo en la carne, veo. Yo sé que Angie y Toby, yo siempre les digo, mire, espiritualmente es lo mismo cuando estamos chiquitos. Hacemos esos berrinches, hacemos que era dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Dame, dame, dame, dame. Y si le damos todo, ¿qué pasa? No, pues, ¿cómo quedan? Pues muy mal. Dientes podridos, enfermos, desorden, malnutrición, etcétera, ¿no? Por eso no es acercarse al Dios de la bendición, sino primeramente acercarse al Dios de misericordia. Es primero buscar el reino de Dios y su justicia, y luego todo nos dará por añadidura, un extra, una pequeña bondad del Señor para que nosotros podamos seguir viviendo en esta vida, dándole primeramente la honra a Él. Él jamás nos va a dar algo para que volvamos a perder de vista lo importante, mi hermano, mi hermana. Muchas veces Dios dice, no, pues es que Dios me dio dinero y me dio esto y lo otro. Y ya el hermano, pues de Dios ni nada de cuenta. Por la iglesia ni se aparece. Y nunca ahora está perdido en las cosas de este mundo. Pero yo creo que Dios no fue el que le dio esas riquezas. Porque si no, ¿qué hubiese pasado? Es como yo decirle a Darío, ah, pues toma un cuchillo, córtate tú la carne. Pues no, yo sé que él no tiene la capacidad de hacerlo. En cambio, sé que mis hijos grandes sí tienen la capacidad. Por eso son los tiempos de Dios. Que el Dios no quiera darnos algo ahora no significa de que Él es menos bondadoso, es menos amoroso, sino Él sabe mejor que nosotros qué nos conviene y qué no nos conviene. Por eso dice en el verso 6 que debemos de entrar en la privacidad del Señor con Dios primeramente, y el Padre que lo ve todo nos va a recompensar, dice la palabra. Esa recompensa en el griego apodidomi es regalar, restaurar y producir un beneficio. Él jamás nos va a dar algo que nos produzca una ¿qué? Algo malo. Aunque nosotros pensemos que sea bueno. ¿Ya vieron? El pensamiento de Dios con el pensamiento humano, ¿no? Dice en Santiago 1:6 que el que pida haga con una fe, que lo haga con una fe solamente en Dios. O sea, si vamos a pedir algo, que de eso se tratan las oraciones también, gran mayoría es petición, solamente lo hagamos con una fe puesta en Dios. Y no duden, dice la palabra en Santiago. Porque una persona que duda dice que tiene la lealtad dividida. Y esto es inestabilidad. Como que la compara Santiago con una ola de mar que el viento va arrastrando de aquí para allá y la empuja por donde él quiere, el viento quiere. ¿Ya vieron esos hermanos que, ay, ¿por qué tengo tantos problemas y no sé qué? Y porque no hace la voluntad de Dios. Tiene la lealtad dividida. Empecé ese trabajo, ese pequeño negocio, pero ¿en quién confió? No, pues es que yo tengo habilidades y yo tengo esto y yo me sé mover aquí y tengo un contacto allá en la aduana y por eso voy a importar y que no sé qué. Sí. No, tiene la lealtad dividida y después, ay, me estafaron, ay, el gobierno me confiscó el contenedor, es que esto y lo otro. Y anda de aquí para acá siendo arrastrado. Un ejemplo es tener, pues todos queremos tener un trabajo mejor. Es algo normal, ¿no? Más en los hombres que tenemos el deber, ¿no? El deber, el mandato de Dios, ¿no? De mantener una familia. Claro, las precondiciones primeramente, que yo soy un cristiano, ¿no? Esa es una precondición importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no por el título de ser cristiano, sino porque por lo que conlleva ser cristiano. ¿Qué conlleva ser cristiano? Pues lleva a ser que es una persona responsable, puntual, sin excusas. No sabes cuánto, yo cuando era directivo de esta empresa multinacional, no saben cuántas veces llegaban en el mismo día. Había como 50 ponchaduras a veces. Teníamos 4.500 empleados. Mínimo yo veía 50 ponchaduras. Y yo le preguntaba, yo conocía al director de vialidad de Monterrey. Oye, ¿cuántas ponchaduras habrá por día? Porque nomás en mi empresa por día tengo más de 50 ponchaduras. O sea, le decía, no, pues son meras excusas. Se le poncha. Yo hasta vi, había empleados de confianza que mataban a su abuelita como 4 o 5 veces. Pensaban que yo no llevaba registro. Pues yo era bien así, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se llama su abuelita para...? Ok, para orar por Dios. La otra, después se le murió la paterna, materna. Dije, ¿cuántas abuelas tiene? No, es que me crió mi papá el otro y que no, y así andaban. Pues, no terminaban las excusas. No, es de risa. Ahora me río, pero en esa vez me agarraba, me hacía como unos corajes como Don Ramón. Porque sí, porque yo, esa gente pues estaba contratada para trabajar, ¿vieron? Y cuando alguien no trabaja, ese espacio vacío hay que cubrirlo. Y yo con la responsabilidad de cubrir ese trabajo vacío. Entonces, no. ¿Cómo es entonces el cristiano? Ser responsable, es puntual, cumple con las exigencias del trabajo de manera natural. Es honesto, no miente, no roba, no tranza para avanzar. Es esforzado, da siempre el máximo, no es tibio, ¿no? Entrega siempre lo mejor que pueda entregar en su momento, ¿no? Da una idea, este tema de entregar lo mejor es una idea de acción constante, de ser alguien constante, no inconstante. En Deuteronomio 31:7, Moisés, ¿qué le dijo a Josué? Digamos que Moisés era el presi y nuevo presidente del club Israel. Entonces ahí venía Josué, ¿y qué le dijo? Esfuérzate y anímate. Y después Dios en Josué 1:6 también le dijo lo mismo, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que un cristiano hace. Esas son las precondiciones de ser hijos de Dios. Y fíjense, con estas mismas precondiciones, los que no son hijos de Dios, ¿cómo les va en el mundo? Les va bien, ¿o no? Es sentido común. Pero la bendición de Dios va más allá de lo que el mundo espera. Es más allá de eso. Cuando quiero un trabajo mejor, siendo cristiano, lo pido a Dios teniendo fe en su provisión y en sus promesas, en sus tiempos, que son mejores que los míos. Pero si tengo dividida mi confianza entre que le pido a Dios, pero también confío en que mientras espero su tiempo, le hago de aquí, le hago de allá. ¿Sí me entienden? Ay, le pregunto, tengo un amigo, un contador, o tengo un diputado, pariente, X. No, hay que saber esperar los tiempos de Dios. Él va a hablar a nuestro corazón y nos va a mostrar el camino. Hay que saber esperarlo. Es que yo no sé cómo Dios me habla y no sé cómo, no escucho su voz. Mire, muchas veces hablan de muchas maneras diferentes. Yo creo que aquí tenemos muchos hermanos de que, ¿cómo nos habló varias veces? Abriendo así, ¿no? Al azar en la Biblia. Y empezamos a leer la Biblia y ¡za! Viene un pasaje y ¡tra! Y es como sentimos, esta es la respuesta a mi petición, a mi duda, a mi conflicto del momento. ¡Pra! Y me pongo a orar y siento paz y gozo. Hay que empezar a sentir esa intimidad con el Señor. Es imposible de explicar, pero yo sé que aquí ustedes varios lo han vivido. También escuchar la voz de Dios, realmente también me ha pasado. Pero por la palabra o por la predicación, como dicen, no, a él le gusta que por la predicación, ¿no?, nos vayamos. ¡Ah! Esa es la respuesta y bye. Y después le pide consejo dentro de los hermanos, ¿no? Estamos dudando, hermanos, muchas veces del poder y de la fidelidad de Dios al hacer eso. Fíjense qué grave es eso, ¿no? Qué feo también se escucha no saber esperar sus tiempos. Tener mi lealtad dividida, como dice Santiago. Qué feo, qué feo. Y después nos acercamos a Dios. Ay, papito querido, Abba, Padre, fíjate. Y Él nos ve así, no físicamente, sino en el corazón, todo desarreglado, todo roñoso, apestando pecado. Y nos dice, ay, mijito, te vas para atrás. Hasta que te vas para atrás, mijito. Porque si te doy ese nuevo juguete, te va a ir en feria, ¿eh?, en unos años. Así que mejor guárdate. Pero no entendemos y pataleamos. ¡Ah, Señor! ¿Qué hice? ¿Por qué el otro hermano tiene y yo no? Pero fíjense, es cierto. Estamos dudando del poder y de la fidelidad de Dios. Qué tremendo se escucha eso, ¿no? No lo hagamos. Al contrario, hoy vayamos y digamos, Señor, perdóname. Como yo lo hice antes de venir hoy. Perdóname porque tantas veces te he pedido cosas y mi lealtad estaba dividida. Dudaba de tu poder y fidelidad, de tu pensamiento alto y confiaba más en mi pensamiento bajo. Perdóname, perdóname. ¿Qué vamos a recibir de esta humillación? Sino que el Padre Celestial va a ver, mira mi hijito, qué bonito, ¿eh? Así te quiero, síguele, síguele así. Debemos de escudriñar primeramente nuestro corazón, hermanos. Siempre la Biblia nos llama a eso, a estudiar primero nuestro corazón, constantemente. Como dice el Rey David, tiene una palabra para nosotros aquí en el Salmo 37. Salmo 37, vamos a leer del versículo 3. Lo voy a leer en la traducción viviente. Salmo 37, 3 dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Versículo 9. Todos los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Amén. Los que digan, no, es que nunca me dio terreno, nunca me dio mi casita propia. Aquí está la promesa, mi hermano. Versículo 9. Los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Eh? ¿Cuántas hectáreas en el reino milenial nos dará? Pues no sé. Pero como Él es generoso, supongo que mucho. No serán como las casas de Infonavit, les aseguro. Cuando recordamos estas promesas del Señor, ¿qué nos dan? Esperanza, ¿verdad? Porque confiamos en Él. Nuestra fe es genuina. Entonces, cuando volvemos a leer esto, ay, es palabra de Dios, es el Abba Padre hablando, me llena de esperanza, no nos deja desviarnos ni a nuestra izquierda ni a nuestra derecha, nos da motivos para permanecer en la verdadera fe en Cristo Jesús. Y este Jesús sigue su enseñanza volviendo a Mateo 6, versículos 7 y 8. Versículo 7 dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Qué bonito, ¿no? La palabra, ¿no? Cada palabra de Dios, en cada palabra que vemos, vemos promesas, vemos advertencias e instrucciones. Todos para el beneficio nuestro. Hay que tomarlo para nosotros mismos estas palabras. Vemos esas repeticiones, ¿no? Muchas, ¿no? En la iglesia tradicional, rezar el rosario. Yo cuando vi que, como no vengo de origen católico, ¿no? O sea, no sabía eso del... Pero qué igual es a los del budismo que hacen en mi país. Es lo mismo, las mismas bolitas. Yo cuando la primera vez lo vi, digo, ¡ay, que son budistas! Decía yo por dentro, ¿no? Porque me sorprendía, es lo mismo. Están diciendo los budistas, ¿no? Y contando las bolitas. Yo digo, ¿qué es? Uno, dos, tres, no. Yo digo, uno, dos, tres. Pero son unas cosas así bien grandes las de los budistas. Y yo me sorprendió mucho. ¿Cómo puede ser que el diablo, todas las religiones las lleve como que parecidas? El hinduismo también, hermanos. O sea, no soy hindú, pero me dijeron. Cuando verdaderamente confiamos en Dios, hacemos como en el Salmo 37 que acabamos de leer. No parloteamos, sino nos deleitamos en Dios. Y esa palabra deleitarse en el hebreo significa un placer intenso y vivo por algo o alguien, a tal punto que ese algo o alguien sacía o satisface lo más profundo de mis sentimientos. O sea, cuando estemos deprimidos, si hay cristianos deprimidos, sí, hay, claro que yo sé, a veces yo me deprimía, pero ¿qué me ayudaba? ¿Y qué me sacó de eso? ¿No? Deleitarme en Dios, deleitarme. Ay, cuando leo el Salmo 37, ay, lo vuelvo a leer de vuelta. Ah, cómo me deleito. Estas son las promesas de mi Dios. Ah, Señor. Que es lo que satisface lo más profundo de su corazón. ¿Qué es? Piénselo, mi hermano. Si no es Dios, esa es la causa de una depresión o de una desviación. Esa es la causa de tener mi fe dividida. Si es el Señor, entonces, aquí está la palabra, aquí está la promesa. Él concederá los deseos de mi corazón, de su corazón. Un corazón, no cualquier corazón, un corazón entregado a Dios, confiando en Dios. Así, solo así, Él nos ayudará. No estemos, hermanos, divididos en lo que nosotros ponemos nuestra confianza. Acuérdense, en donde ponemos nuestro corazón, ahí va a estar mi deseo, mi anhelo o deseo mayor. En las riquezas, puede ser hasta de un esposo, una esposa, o hasta de los hijos, o lo que sea. Que no sea Dios, eso nos va a dividir nuestra fe y vamos a ser como las olas del mar. ¿Quién quiere ser como olas del mar? No, nadie, ¿verdad? Yo no quiero ser como las olas del mar en cuanto a mi fe en Dios. Dios no comparte la exclusividad de la fe, ya que solo Él murió por nosotros, pecadores. No se puede, dice, servir a dos amos, ¿verdad? Sirvamos a Dios, confiemos en Él y en las promesas que Dios nos hace, y ellas se cumplirán en su tiempo, dice la palabra. Promesa de Dios, no mía. Creámosle, es su palabra. Mateo 6, 9. Y lo voy a leer en la Reina Valera, ya sabe lo que viene, ¿no? Viene la oración del Señor, o le llaman también Padre Nuestro, no sé cómo le llamen aquí en México. Dice Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración abre con una afirmación. La oración que hace el Señor, que nos enseña el Señor, abre con una afirmación a quién dirigimos esa oración. ¿Quién es? El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, ese mismo que llamamos también Padre, por fe. Como Abraham le llama Padre, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Romanos 4, ¿no? Porque en Romanos 4, 3 rápidamente dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham fue padre de la fe para todos los que tenemos fe también en Dios, ¿no? También entonces ese es Padre nuestro. Y vemos que en esta oración del Señor contiene 7 peticiones, 7 pedidos. Fíjense qué son esos pedidos, para poder nosotros basarnos un poco en eso cuando oremos. Número 1 de 7, santificado sea tu nombre. Santificado significa santo, ¿no? El nombre de Dios es santo. La figura, la persona de Dios es santo, ya que Dios es la epítome de la santidad. Él es la santidad en esencia. No hay santo como el Señor, dice en 1 Samuel 2:2. No hay santo como el Señor. Él es santo. Nosotros como cristianos entendemos que el Padre Todopoderoso debe ser reverenciado, alabado, honrado por encima de todo. En esta petición oramos para que el mundo entero reconozca el santo nombre de Dios como el único y verdadero Dios de todos, el Creador, el gobernante del universo. Eso estamos orando. ¿No está bueno? Hay que empezar alabándole nuestras oraciones en lo personal, en lo íntimo. No empiece, Señor, dame. Sí, el Señor ya sabe lo que nosotros queremos. Y Él, como Padre bueno, está deseoso de dárnoslo a su tiempo. Pero primeramente, ¿qué dice Jesús? Alábenle, adoren el santo nombre de Dios. Primeramente hay que empezar así. Santificado sea tu nombre. Número 2, pedido número 2. Venga tu reino. Esta es una doble petición. Primero, venga tu reino. Oramos para que el reino de Dios tome forma aquí y ahora, para que podamos vivir en un mundo que sea caracterizado por la fe y la esperanza y el amor. 1 Corintios 13:13. ¿No? El amor, la fe y la esperanza, ¿vieron? En segundo lugar, de esta petición, de esta segunda petición, oramos para que se cumpla la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando esa promesa se cumpla, los fieles vivirán con Dios en su reino eternamente y para siempre, como miembros de una ciudad, en una ciudad santa, en la que no hay muerte, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21. Qué hermoso es eso lo que nos espera, hermanos. Qué hermoso. Nada en esta vida empaña o demerita eso, ¿no? ¿Verdad? Por más difícil situación que yo esté atravesando. Y yo sé que varios hermanos, como la hermana Graciela, está con un cáncer muy feo. Y sabemos que Dios la tiene, la está manteniendo. Hay un propósito en todo esto. Petición 3. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios reina desde el cielo, ¿con qué? Con compasión y justicia. En Isaías 30, 18 dice: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él. Él es paciente, Él nos espera, ¿no? Hay que, ¿qué dice la Biblia? Que confesemos las cosas, que le pidamos. La Biblia nos lo dice. El pedir a Dios no es malo, claro que no. Si en esta oración que nos enseña el Señor, 7 peticiones hay. Isaías 30, 18, así que el Señor esperará que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Benditos somos, hermanos, porque esperamos su ayuda, ¿verdad? Benditos somos, dice la palabra de Dios en Isaías 30. Su voluntad es que lo alabemos y nos amemos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios. Sabemos esto porque Jesús resumió la totalidad de la palabra de Dios en 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 40. Eso resume toda la ley y los profetas, dijo el Señor. Todas las escrituras recaen aquí, mis hermanos. Por eso nunca debemos de menospreciar estos 2, primero y grande y segundo mandamiento. Esa es la voluntad de Dios. Orar esta petición es un acto ¿de qué? De entrega, entrega desinteresada a la voluntad de Dios. De entregarme, subordinarme, entrar bajo la voluntad de Dios. No es tratar de cuadrar la voluntad de Dios porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiere. Así que cuádrate a mi manera. Yo ahora quiero mi aumento. Ahora quiero mi carro. Se acabó mi Diosito, mi Padre. Venimos mal acostumbrados muchas veces. Es una oración en donde nosotros nos subordinamos ante la voluntad de Dios. En particular pedimos aquí humildemente a Dios que nos dé la fuerza para seguir su voluntad, no la nuestra. Al vivir una vida que le glorifique a Él y muestre compasión y justicia a los demás. Compasión y justicia a los demás, mis hermanos, no a mí mismo. Yo que ahora está de moda, ay, me compadezco a mí mismo. Ay, qué pobrecito estoy, dice. No, compasión y justicia a los demás. Punto, petición 4 de la oración del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así como la buena comida nutre mi cuerpo, la buena nueva nutre el alma. Téngalo por seguro eso, mi hermano. La Biblia instruye que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. En este llamamiento oramos por el supuesto, por el sustento espiritual, para que podamos tener la fortaleza de salir al mundo y difundir el mensaje de Dios a través de nuestras palabras y acciones. Este alimento del cielo proviene de la palabra de Dios y de la comunión con Cristo que tengo yo, que es el pan de vida que baja del cielo, para que quien come de este pan viva para siempre. dice en Juan capítulo 6, ¿no? El que coma de ese pan vive para siempre. El que coma de la palabra espiritual, la palabra de Dios, las buenas nuevas, Cristo vivirá por siempre. Petición 5, perdonándonos nuestras deudas, perdónanos, perdón, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A mí me encantó mucho esto. Esta sección de la oración del Señor puede ser la más difícil de orar y seguir, ¿eh? Sin embargo, esta petición contiene mucha sabiduría, mis hermanos. Si bien cualquiera puede pedir recibir perdón, ¿verdad? No cualquiera, ¿no? Pero casi todos, ¿no? Ay, perdóname. Ay, perdón. Cualquiera puede pedir recibir perdón. Reflexionar sobre la forma en que perdonamos a los demás, hermanos, nos lleva a la paciencia y a la gracia que son transformadoras realmente. No es tanto perdóname, Señor, sino perdóname como mira, como yo hago tu justicia aquí en la tierra, como yo hago de tu compasión, de tu bondad, de tu misericordia en la tierra. ¿Vieron cómo cambia? Para los momentos en que perdonar a alguien resulta especialmente difícil, porque sí, yo escucho, es que no sabe, hermano, lo que me hizo y que, ay, que no sé qué. La Biblia enseña un buen momento para extender el perdón, que ese momento es durante la oración, cuando nuestra mente y nuestro corazón están unidos más a Dios íntimamente. Es cuando ahí puedo yo decir, ah, Señor, lo perdono en serio. Mira mi corazón, si tú lo estás viendo, ¿cómo te voy a engañar? Al elegir reemplazar el resentimiento con el perdón, reflejamos el amor y la misericordia de Dios en nuestras acciones. Esto a su vez nos permite caminar con más confianza hacia Dios. ¿Quién quiere Dios? Que Él quiere que todos nuestros pasos sean hacia Él. No nos desviemos, sino que caminemos hacia Él. Petición 6. Y no nos metas en tentación. La tentación puede llevarnos a pecar, claro, ¿verdad? Y alejarnos de Dios en formas que pueden ser acumulativas, ¿eh? Ay, pues, ay, ¿qué le hace ver estas películas? ¿Vieron que ahora no se puede ver ninguna película? Pues todos traen escenas de sexo explícito a veces. Yo siempre les dije, no, ¿qué tiene, hermano? Me decían, bueno, pues, fíjate, si lo ponemos, decía un hermano, ¿no? Decía, si lo ponemos en la medida que tu vecino está, dejó la ventana abierta y están teniendo una relación ahí y tú le estás viendo, está penado por ley, puedes ir a la cárcel. ¿Y qué estás haciendo aquí con la película? Pues lo mismo. Ah, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. O sea, hay que tener cuidado, hermanos. No abrir ventanas, las ventanas de nuestros ojos a cualquier cosa. Se van acumulando. Dios no nos lleva al pecado. Él no nos prueba, no nos tienta, ¿no? Lo hacemos por nuestra cuenta debido al libre albedrío que nos dio nuestro Señor, nuestro Creador. Pero nuestro Dios es fiel y promete siempre, siempre proveer una salida de cualquier tentación que podamos enfrentar. 1 Corintios 10, 13. Cualquiera, como un botón de apagar la televisión, apagarle a la compu, cerrar el celular. Tanto, ay, Señor, ayúdame. Apágale a la computadora, mijito. Tan simple como eso. En esta súplica, la sexta petición, reconocemos que nuestro libre albedrío, hecho a la imagen y semejanza de Dios, por eso somos libre pensar, libre decidir, trae consigo, ¿qué? Nuestras debilidades humanas, Dios lo sabía, claro que lo sabía, por eso nos dio el Espíritu de Dios, ¿no? Y su palabra. Para superar esas debilidades, oramos aquí para que Dios extienda su mano de guía sobre nosotros y nos conceda el discernimiento que necesitamos para alejarnos de la tentación y del pecado, mi hermano. No hay excusa. No hay excusa ante el Señor. Siete y última petición en la oración. Mas líbranos del mal. Esta petición cubre las muchas veces que caemos presa de la tentación y del pecado. Y subrayo muchas, porque el que es libre de pecado tire la primera piedra realmente, ¿no? Durante estos tiempos de mucha oscuridad en el mundo, ¿no? Tinieblas, maldad, enredos, conflictos. Nosotros debemos de buscar continuamente al Señor. Él nos va a responder y Él nos va a librar de todos nuestros temores, mis hermanos. En el Salmo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo lo creo esto, yo lo he aplicado. En este llamamiento, en el último petición, pedimos durante esos momentos en que estamos sumidos en el pecado, ¿no? En que nos sentimos derrotados. Cuando yo tenía esa depresión, yo decía, ay, ¿qué onda? Y leía la Biblia, sí, y de repente era momentáneo, ¿no? El gusto. Ah, sí, es verdad, amén. Y ya volví a decaer. Y sí, hasta estuve a punto de ir por pastillas para esos que los psiquiatras, ¿no?, recomiendan. Pero dije, no puede ser, no puedo caer en eso. Entonces me empecé, y claro, pues busqué a Jehová, busqué al Señor, y Él me oyó y me libró de esos temores. Este pasaje es tal cual. Esta petición, esta es también de protección, ya que le pedimos a Dios que nos proteja de las garras del diablo en todas las circunstancias que nos aquejan o que son futuras, todas. ¿Cuántos saben que estamos en medio de una batalla, una lucha, una guerra espiritual? Cuando usted piensa que cuando ven por casa, ¿no?, y ven que en esa casa no hay luz, ¡ay, los demonios! Bueno, ya hasta por ahí ya está atiborrado de demonios. Pero cuando se abre una luz, se prende una luz en una casa, ¿usted qué piensa que pasa? Los demonios y todos los que están ahí, ¡ah, bravo! Perdimos unas almas a Dios. No, van a atacarlo más, con más saña, con más, para destruir esa luz y que no se propague esa luz, porque saben del poder de la luz de Dios. Debemos por eso de mantener nuestra luz, que es Cristo. La oración del Señor es mucho más que una guía útil, ¿no?, un manual útil sobre cómo orar. Cuando, hey, no, es que no se me ocurren palabras. Oh, está bien, puede recurrirla, no digo que no, está bien, está la oración que nos dejó un ejemplo el Señor, claro, pero no es meramente eso. La oración, si meditamos en cada petición, sirve como una brújula moral que revela el mejor camino a seguir ante el Padre para pedir esa guía y esa protección de Dios. Esa es la manera. El Padre nuestro enfoca nuestros pensamientos en lo que es importante en la vida, al resumir todo lo que debemos hacer para ser buenos y fieles siervos. A saber, darle la honra, toda la honra a Dios. Aceptar su voluntad, conocer su palabra, amarnos unos a otros a través del perdón y resistir el mal. Ese es el resumen del Padre Nuestro. Estas hermosas peticiones que se cumplen entonces primero en nuestro corazón, humillado ante Dios, dispuestos a hacer por el Señor aún contra nuestra voluntad y deseos malos, de todo corazón quiero yo hacer la voluntad de Dios, entonces poco a poco estas peticiones se van a cumplir en nuestras vidas, seguro. Entonces cerramos, mis hermanos, Mateo 6:14-15. Fíjense cómo, o sea, no es casual, antes de hablar del ayuno que vamos a ver la próxima semana. Entonces cerramos con esto. Miren lo que es, cómo cierra el tema de la oración del Señor. Y no es casual, mis hermanos. Dice en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto, hermanos, lo hace aparte. ¿Vieron que en el, ahí estaba dentro de la oración del Señor? ¿Vieron? Perdona nuestras deudas, ¿no? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero el Señor la vuelve a recalcar. Sobre todo, hagan las cosas a su prójimo como yo les pido. Si no hay esto, hermanos, difícilmente el Señor, ¿qué haga? Cumpla nuestros deseos del corazón, por más buenos y nobles que sean, mi hermano. Porque esto para el Señor es prioridad, por eso lo menciona de vuelta. Por eso, hermanos, hermanas, si tenemos algo que pensamos, ay, que tengo algo en contra de esa persona, de mi vecino que siempre me pone el volumen X, empiece a ponerlo en cuenta con Dios. Porque está bien claro lo que dice aquí el Señor. Si no pone en cuenta eso, ¿cómo usted le va a querer la intimidad con el Señor para que Él cumpla sus deseos del corazón? No, hay un orden, y el primero es humillarnos ante Dios y tomar su palabra como la se debe, como la que viene de Dios. Amén. Dios les bendiga, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre es como una espada de doble filo que penetra nuestro corazón, nuestra alma y lo más profundo de nuestro ser. Y no nos deja iguales, mas nos cambia, nos transforma. Y cuando nos humillamos más y más ante ti, Señor, ante tu palabra, ante tu conocimiento, ante tu voluntad, tú actúas más poderosamente en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Señor, confiamos porque eso está escrito en tu palabra y tu palabra es verdad. Tu palabra es buena. Señor, perdónanos toda lealtad dividida en nuestra fe. Perdónanos porque muchas veces pedimos, pero seguimos confiando en el hombre, también aparte de ti. Y tú no quieres compartir la exclusividad de la fe, porque solo tú moriste en esa cruz por nosotros. Solo tú eres Dios y solo tú tienes el poder de salvación. Señor, primeramente me humillo otra vez ante ti, Padre, y busco en oración esa intimidad, acercarme a ti en espíritu y en verdad, Señor. Ve en nuestros corazones, Señor. Ve este corazón humillado, mi Dios. Hay peticiones, mi Dios. Pero sabemos que debemos de perdonar toda ofensa que me haga el prójimo. Sea cristiano o no sea cristiano, Señor. Señor, en este momento lo confieso ante ti, Padre. Confieso de mis odios, rencores, envidias, de mis malos pensamientos contra esas personas que pienso que me ofendieron. Quizás lo hicieron o quizás no. Señor, los pongo ante el trono de tu gracia, Padre. Señor, perdóname, perdónanos y ayúdanos a aferrarnos a la fe en Cristo Jesús nomás. No dividir esa lealtad, Señor. Aferrarnos a ti nomás, Señor. Ve nuestras almas, ve nuestro corazón, mi Dios. Hay anhelos de sanidad, de restauración de la familia, por nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, por nuestros vecinos, Señor, por nuestros hermanos en la congregación, Padre, por nietos y sobrinos, Señor. Señor, ve, Señor, nuestro corazón. Escúchanos, mi Dios. Este corazón que ahora sí nos humillamos ante ti, Padre. Nos humillamos y te pedimos para que tú lo cumplas en tus tiempos, Padre. Y esperaremos en ti, como así esperamos el regreso de nuestro Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.